Y no, yo en realidad comencé en Las Cañas en el 2020, haciendo una contratación de coaching, de entrenadores, o sea, asesorar a los entrenadores, preparar a los entrenadores, capacitarlos y todo lo demás. Después vino la pandemia y suspendimos las actividades, y qué sé yo, porque quedó suspendido toda la parte de rugby. Hicimos un tiempo Zooms y todo eso en forma interactiva, pero bueno, se terminó. En algún momento no hubo más posibilidades de hacerlo. Y en el 2021 arranqué con las juveniles, haciendo coaching de entrenadores juveniles y también con habilidades, entrenándolos en las habilidades y destrezas a la M16 y M18. Y a Las Cañas voy por algunos amigos que tengo del rugby, ¿sí? Que hoy en día están en comisión directiva, pero bueno, en otros momentos fueron entrenadores o estuvieron cerca de la parte de lo que es el juego, ¿sí? Y estaban buscando a alguien para hacerse cargo en la parte de coaching, bueno, y me contrataron, ¿sí? En el 2020. ¿Te cautivaron un poco desde el lado sentimental, desde la amistad, por lo que veo? No, en realidad, cuando yo hace desde el año 2005, que me dedico profesionalmente a entrenar en clubes, y estoy acostumbrado a viajar. He viajado a clubes de la zona norte, de Capital, de zona sur. He viajado a Bransen 5 años, fueron temporadas en Bransen, así que bueno, no estoy acostumbrado a eso. Recordemos, estamos hablando con Carlos Daniel Villalba, nuevo entrenador de la primera de Las Cañas, de extenso recorrido en la primera división de la urba, del rugby de Argentina, también por paso por el cuerpo técnico de los Pumas. Eso más adelante, me quiero meter para charlar un ratito sobre eso, pero continuando con lo que tiene que ver con tu llegada a Las Cañas, Carlos, cuando se llevó a cabo este momento en el 2020, ¿qué te propusieron y qué te propusieron ahora como para hacerte técnico? No, la propuesta era esa, o sea, en el 2020 la propuesta era trabajar con los entrenadores y después, bueno, monitorearlos en cancha y después con ellos hablar sobre qué cosas por ahí podían mejorar o qué cosas veía yo para que ellos pudieran seguir elaborando sus entrenamientos y la planificación de sus entrenamientos. Eso fue en principio la actividad, que ya te digo que fue nada más que medio año, ¿sí? Sí. Y con la parte de juveniles, lo que a mí siempre me gustó, yo soy licenciado educador de la World Rugby y realmente me gusta mucho armar entrenadores, ¿sí? Es la parte que más me gusta, también ni que hablar de ser entrenador en jefe de un equipo, ¿no? Un plantel superior, de una primera, pero también me gusta mucho armar entrenadores y de eso he hecho muchos años trabajos en diferentes clubes, armando entrenadores. Y con este título que me mencionabas recién, ¿es tanto para capacitar jugadores como para entrenadores de por sí? ¿Educar el rugby sería? Claro, sí, soy un educador de la World Rugby, o sea, licenciado, estoy certificado por la World Rugby para poder dar títulos de entrenador de nivel 1, digamos, que son el primer nivel de entrenadores para la parte de infantiles y juveniles, serviría. Y esos son certificados a nivel internacional. Yo doy los cursos, tomo examen, certifico, esos certificados van a la World Rugby en Inglaterra y bueno, los revisan mis jefes de ahí y los mandan desde allá directamente a los entrenadores los certificados. ¿Y cuántos niveles hay de entrenadores entonces? Y son 3 niveles. El más básico es el nivel 1, que es el de los que podemos arrancar dando, y después vienen ya nivel 2 y nivel 3, pero están siempre, esos los dan directamente las uniones. Por ejemplo, en el caso de Argentina sería la UAR. Uh-huh. Si sos entrenador seleccionado, te mandan a hacer el curso de nivel 2 o de nivel 3, que son más específicos. Y además de haber estudiado esto, particularmente tu carrera como entrenador, ¿comenzó allí en 2005, como me decías antes? Claro, yo empecé profesionalmente, no, como entrenador, entreno desde el año 82, empecé con jugando y entrenando en Pucará, entrenaba las juveniles, empecé con una juvenil, una M, lo que hoy sería una M14, y después una M15, y así fui entrené todos los años en forma consecutiva hasta el 2004. en Cuera, diferentes divisiones, ¿no? Planteles juveniles, fui encargado del plantel juvenil de Pucará, después fui entrenador de la primera, 98-99 y 2003-2004. Recordemos, estamos hablando con Carlos Daniel Villalba, nuevo entrenador de Primera de Las Cañas para este 2022. Ahora, ¿me permitís decirte, Billy, no? ¿Me das sí, por supuesto. La autoridad? No. Dale. No. Es más, a mí me dicen Carlos o Daniel por la calle y no me doy vuelta, sigo caminando. Billy, a ver, dentro de tu gran historial y dentro de tu gran currículum hay algo, creo yo, que se resalta y que inevitablemente me lleva a preguntarte sobre el tema de los Pumas. Sí. ¿Cuándo estuviste trabajando con el seleccionado argentino? Y en realidad todo se remonta al año 99, yo en el año 99 nos vamos con un grupo de 40 y pico de entrenadores a hacer un curso de casi de 2 semanas a Sudáfrica, pago por nosotros, obviamente, algunos se lo pagaron los clubes o las uniones, pero bueno, la mayor parte de esos entrenadores pusimos plata de nuestro bolsillo para ir a capacitarnos, y ahí, bueno, conozco algunos entrenadores locales que después fueron entrenadores del seleccionado de Sudáfrica, y a partir de ahí me involucro en lo que es el análisis de juego. Yo en esa época tenía una empresa de desarrollo de sistemas, de computación, y cuando vine siempre me gustó mostrar los entrenamientos o los partidos en base a videos y todo demás, hablar con los jugadores así. Desarrollé un soft y ese soft tuve la posibilidad de presentárselo en el 2000 a Marcelo Lofreda, y bueno, le gustó mucho. Acá en Argentina no había nada, y empezamos a trabajar a prueba y error con eso, y en el 2001-2002 se hizo la presentación oficial en la gira Gales-Irlanda con los Pumas, o sea, fui con ellos y hicimos la presentación oficial, que tuvo un éxito importante. Y bueno, de ahí en más seguimos trabajando en lo que es con Miguel Hernández, que era el otro que colaborábamos también con el staff, en lo que es estadísticas y análisis de juego. Estoy en conocimiento del software, de hecho quiero que sea algo que podamos desarrollar un poquitito más adelante, pero aún no quiero abandonar el terreno del seleccionado argentino para ver si me podés describir un poco cómo es el mundo de los Pumas, cómo es estar ahí en el día a día con ellos, que sabemos que para nosotros es muy representativo y mucho más cuando se juega. ¿Lo sienten ustedes así? ¿Se sentía así? Sí, obviamente. Yo te hablo, en realidad, antes de la época, antes de la medalla de bronce, para poner un hito importante, que fue lo que consiguió el staff este de Lofreda, todos los jugadores se desarrollaban profesionalmente afuera, sobre todo en Europa, Francia, Inglaterra, ¿sí?, o Italia. Esos eran los jugadores que se nutrían, más algunos que había acá en Argentina, en el interior y todo lo demás, se nutrían los seleccionados de ese lado. Pero en esa época lo que había, no había premios importantes, sino que se les pagaba un viático, ¿sí?, a los jugadores, que era ínfimo comparado con lo que se ganaban en forma profesional. Y en esa época siempre vinieron a jugar, y creo que hoy en día también sigue eso, porque es la mística del seleccionado. Se jugaba por el amor a la camiseta. Ellos por ahí dejaban de jugar en los clubes donde estaban realmente contratados, y siempre había, viste, algún resquemor, algo áspero para animar con los clubes que los contrataban para que vinieran a entrenarse acá a la Argentina o ir a jugar torneos, ¿sí?, las ventanas internacionales. Claro. Y bueno, realmente para uno que está en el rugby, estar en el staff de un seleccionado, y sobre todo el de los Pumas, es algo maravilloso, ¿no? O sea, todo esa tarea y ese trabajo de análisis de rival y análisis propio del equipo, todas esas tareas se hacían en la época de Lofreda a Donoren. O sea, todo el staff que estábamos en la parte, Miguel Hernández y yo, en la parte de análisis, juego y estadísticas. Que no fue hace tanto tampoco, también, hay que decirlo. No, por eso, sí, por eso, pero después hubo sí un vuelco. Sí, o sea, fue un vuelco notorio, ¿sí? El haber ingresado ya a un esquema profesional propio en la Argentina, ¿sí? Si vos recordás un poco esa época, había mucha discusión si los Pumas tenían que ser profesionales o no, sí o no, los sponsors en la camiseta, había un montón de cosas para dilucidar, ¿sí? Que eran discutibles. Claro. Pero bueno, pero en definitiva, lo que se vive adentro, que es la pregunta que vos me hiciste, que es el lo mayor, la cosa más grande que me he pasado en el rugby, ¿sí? Haber compartido, qué sé yo, giras con tipos que son Pichot, tipos que son leyenda en el rugby, ¿sí? Claro. Sí. Y quiero incursionar un poquitito más, porque tuviste esa época donde me describías que quizás es completamente diferente a lo que observamos hoy. Hoy está mucho más popularizado, creo yo, lo que tiene que ver con los Pumas, también la gente que se prende cuando lo van a televisar, los campeonatos que está teniendo buenos resultados. Y por ello preguntarte, hoy, ¿los Pumas aparecen entre los mejores seleccionados de rugby del mundo? Mira, yo, obviamente entre los mejores están los rankings, para la cual eso habla de por sí solo dónde está ubicado hoy en día los Pumas. Yo lo que te puedo dar fe es que el rugby argentino, desde lo que son sus clubes, sus entrenadores, que hay ad honorem, hay muchísimos. Ahí está. ¿Sí? Y la formación del jugador y los jugadores que hay en Argentina. Yo te digo que estamos a nivel para competir con las grandes selecciones. Las grandes selecciones, Nueva Zelanda, Australia y cualquier equipo de Europa. Lo que pasa es que los tiempos que se les dedica a este deporte y las facilidades que tienen los jugadores que deciden jugar este deporte en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Londres, en toda la parte de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, pueden dedicarse a eso y jugar y vivir de lo que más les gusta, que es el juego del rugby, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, eso acá no existe todavía, así tan profundo, existe, pero no existe, o sea, tan profundo como eso no hay. Un proyecto sólido. Claro, claro, algo que, por ejemplo, qué sé yo, en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica existen las academias de rugby, más no existen tanto los clubes, o sea, para darle un poco de orden a la charla. En Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, el rugby se desarrolla hasta los 14 años. A partir de los 14, en los clubes, ¿no? Uh-huh. A partir de los 14 años, los chicos ya no van más a los clubes, sino que van a un torneo intercolegial, juegan en los colegios, juegan en torneos intercolegiales, que son durísimos, ¿sí? Son durísimos, hasta los 17, 18 años, que es a esa edad, vuelven a los clubes y son tomados por las academias. En las academias los terminan de formar, ¿sí? Como en forma de jugadores profesionales, algunos, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, algunos van a parar los All Blacks, otros van a parar a un seleccionado Maurí, otros van a un seleccionado de segunda, se esparcen dentro de lo que se llama el Super Rugby, en las franquicias que hay del Super Rugby. Los jugadores que no entran en ninguno de esos circuitos, que te estoy hablando del circuito profesional, que se les paga para jugar, pero no pierden el espíritu del juego, ¿entendés? Esa es la verdad. Si vos, la formación hace que vos no pierdas el espíritu del juego. Los que no entran en ese circuito, de forma local, van y terminan jugando en Japón, Europa, Italia, en algún lado van a terminar jugando, ¿sí? O los otros se dedican a ser maestros en las escuelas o en los colegios. Porque ya te digo, los entrenadores, por ejemplo, como yo, como los entrenadores que hoy en día hay en los clubes, trabajan de maestros en las escuelas porque el rugby es parte de la educación que le dan. Mirá vos. La verdad, interesantísimo la manera en la cual toma el rugby otro tipo de países, claro. de sociedades, de por sí. Y, sí. En base a eso, hace la comparación del esfuerzo que hacen los clubes, como las cañas, hoy en día, para formar a sus jugadores, ¿entendés? Y para captar pibes. Y para captar chicos, ¿entendés? Otra cosa sería que los colegios, el rugby estuviera en los colegios de forma natural y normal, como cualquier otro deporte, ¿entendés? Y que las cosas surgieran de ahí. Hoy en día el que quiere jugar rugby tiene que ir al colegio y después de 7 a 8 y media de la noche ir a un club a entrenarse hasta los 18 años y después estar en la primera de un club, pagarse la cuota, hacer un montón de cosas. En otros lados no es así, ¿viste? Es de otra manera. Esa es la diferencia que hay abismal, lo cual hace que la Argentina esté rankeada en el lugar donde está y los otros tengan más poder, digamos. Recordemos, estamos hablando con Carlos Daniel Villalba, nuevo técnico de Las Cañas, de primera de rugby en este caso, y te quiero sacar un poco de los Pumas, ¿me permitís? Dale. Sí. Para llevarte algo que vos mencionabas hace un rato y tiene que ver con esto del análisis del juego por medio de los videos y que también vos habías desarrollado un software que permitía perfeccionar este estudio. ¿Cómo funciona el software y cómo es también la labor esta del análisis del juego por medio de videos? Bueno, hoy en día la mayor parte de los clubes filman sus partidos. Esos partidos después son analizados y son separados por algún tipo de software, que hay muchos. Yo hice uno para acá a nivel local, porque la mayor parte son todos en dólares o en euros y son bastante caros en equipo y en el software en sí. Y yo diseñé un software para lo que es la base de la pirámide del rugby, o sea, para que los entrenadores que tienen en las juveniles, digamos, de los clubes, o jugadores de entrenadores de primera, de clubes que por ahí no son los del top 12, digamos, de Argentina, de Buenos Aires. Y bueno, se analiza el scrum, el line, lo que son los inicios del juego, hasta poder llegar a un nivel desagregado de las cosas que hizo cada jugador. Y tiene la posibilidad de manejar clips de video, armar un clip de video para enviárselo a los jugadores y con el detalle de las cosas, de los aciertos o desaciertos que tuvo en el partido. Claro. Filtra, como un filtro. Exactamente, sí. En realidad no hay nada. Vos podés hablar un montón de cosas que hayas visto del partido, pero en realidad la visión está determinada por lo que estás mirando, por lo que donde vos hiciste foco en el partido, pero después cuando vos ves el video empezás a hacer foco en otras cosas que por ahí no viste, y entonces ahí empiezan a surgir cosas importantes como para tener en cuenta para poder planificar. Para el entrenador le sirve para planificar la semana o hacer ajustes de entrenamiento de la semana. Para el jugador le sirve para mejorar sus habilidades, su destreza, sus tomas de decisiones y todo lo demás. Entonces es una herramienta, hoy en día, creo que en todos los clubes las debieran tener, más allá del nivel donde estén jugando. Para ir cerrando, Billy, traerte nuevamente acá a Las Cañas, preguntarte si ya está planificada la pretemporada, si es así, ¿cuándo comenzaría? Y si tuviste diálogo con el plantel. Sí, hicimos una presentación sobre las cosas, sobre valores y las cosas que queremos implantar o valorizar que son del club. La formación de un plantel para después poder terminar formando equipos y en lo posible terminar haciendo una familia, ¿sí? Que es la familia del plantel superior. Todo lado donde estuve siempre fue esa metodología para poder manejar los grupos y realmente siempre tuvimos un buen éxito en ese tema. Y después, bueno, mejorar el juego de cada uno de los jugadores. Mejorando el juego de cada uno de los jugadores, se mejora el juego general de equipo. Eso fue parte de la presentación y sobre todo cómo hacerlo, ¿sí? Porque cada uno puede tener las ganas de mejorar, pero lo importante es cómo hacerlo. Y acá el papel fundamental es de nosotros como herramienta, o sea, cuando digo nosotros, los entrenadores, todo el staff completo, y después como ejecutores, los jugadores. Si los jugadores entrenan y tienen compromiso con sus entrenamientos, se comprometen y todo lo demás, seguramente vamos a andar por un buen camino. Y bueno, la pretemporada sí está armada. Tenemos tres partidos amistosos con Benomama, Porteño y el tercero, porque fue el último que entró. Bueno, no me acuerdo. No lo tengo ahora acá presente. Y después tenemos un fin de semana, viernes, sábado y domingo, una convivencia general de grupo antes de empezar el torneo que arrancamos con San Miguel de visitantes. ¿Ahora el 1 de febrero empieza la pretemporada? El 1 de febrero empezamos la pretemporada, sí. Y el 28 de febrero es el primer amistoso.